Nosotros también entregaremos bonos cuando sea necesario y no nos asusta, como lo ha hecho la presidenta, pero entregaremos otra cosa mucho más fundamental. Entregaremos derechos sociales garantizados y permanentes para que las personas puedan crecer en autonomía y oportunidades. Y entregaremos estos derechos no solo a los más carenciados, sino que también a la clase media. Esta es nuestra gran diferencia con la derecha chilena.